del Perú. ¿Quieres verme llorar? ¿Quieres verme sufrir? Y no lo lograrás, porque sé resistir. ¿Quieres verme llorar? ¿Quieres verme sufrir? Y no lo lograrás, porque sé resistir. Cuando sufro canto, cuando canto río, y confundo el llanto con el goce mío. Cuando sufro canto, cuando canto río, y confundo el llanto con el goce mío. El amor que te di, no le diste valor, pero está bien así, para vivir mejor. El amor que te di, no le diste valor, pero está bien así, para vivir mejor. Cuando sufro canto, cuando canto río, y confundo el llanto con el goce mío. Cuando sufro canto, cuando canto río, y confundo el llanto con el goce mío.